Saluda a todos donde y cuando quiera que se encuentren. Lo que nos dejó la entrevista con la cubana Arlenis Sierra, la mejor ciclista hispanoamericana rankeada en UCI en nuestro episodio anterior. Fui puesta en el deporte por mi papá, me puse en varios deportes porque, bueno, según él, no, realmente era un poco más interactiva en el tema de la escuela. Y entonces era la única forma de que a veces los profesores o los psicólogos le decían que tenían que buscarme un deporte para liberar un poco de energía. Me puse en varios deportes, estuve en tenis, estuve en karate, pero al final me apuntó en ciclismo y no quería ir porque realmente no me gustaba el deporte. No teníamos bicicleta, teníamos solamente tres bicicletas, montaban los varones primero, después las niñas. Cuando entré a la EIDA el próximo año, no había bicicleta para mí, tuve que pasarme un año haciendo preparación física, y el próximo año fue que empecé a montar bicicleta y a poder correr en las provinciales. Es muy fácil salir de la escuela a las 4 de la tarde e ir a entrenar, entonces esperar que los otros atletas entrenen para después de entrenar, bajarse, que ellos vuelvan a hacer otro entrenamiento, bajarse y después de empezar en la misma bicicleta. La bicicleta no tenemos medida, no tenemos goma, no tenemos absolutamente nada. Cuando uno llega a enfrentarse con ellas, se siente muy inferior a ellas, por el nivel, por las condiciones, por el material, por todas cosas que nunca hemos tenido y que de momento la tenemos. Es un poco duro, pero a medida que va pasando el tiempo nos vamos acostumbrando. Arlenis Sierra es solo una muestra, es la demostración de cómo con esfuerzo, con amor y con dedicación se puede superar la adversidad de un entorno que no tenía ni por asomo las mínimas condiciones para que alcanzara a ser lo que ella finalmente hoy es. Cuando montó por primera vez una bicicleta ya por los 11 años, no imaginaba que existiera siquiera un circuito World Tour o un equipo Pro Tour. Sin embargo, el superar aquellas adversidades, el dejar de lado todo lo malo y enfocarse en lo bueno, hizo que ella hoy esté nada menos que compitiendo para la Astana, luego de haber salido de aquella Cuba con tantas carencias, con tantas necesidades, con tanta pobreza y con ese mandato machista de que las bicicletas primero eran para que entrenaran los varones. Yo soy de los que cree que no siempre querer es poder, porque a veces se quiere mucho algo, se desea mucho algo, se trabaja mucho por algo y sin embargo por mil factores ajenos a esa persona que tanto lo quiere y tanto lo desea, no se puede poder. Pero que esto no se tome como una apología a la resignación, sino por el contrario, que sea un llamado de inspiración, un grito de rebeldía de aquellos y aquellas que luchan porque saben que existe, se lo merecen y les pertenece un lugar mejor. ¿Cuántas Arlenis Sierra estarán rodando hoy por ahí buscando su lugar en el mundo del ciclismo? Que nunca falten. CSF Radio. El podcast de Ciclistas Sin Fronteras. Con Pepe Mancilla. Vamos a actualizar el tour que nos regala un fin de semana que te lo voglio dire. Viernes de etapa 7, Bouyer-Chart, 231 kilómetros. Bueno, 221 kilómetros largos, pesados, soporíferos, una invitación para la siesta y 10 kilómetros de carrera. Larga, muy larga etapa para más de 5 horas y media, la más larga de toda esta edición de la Ronda Gala. El ganador fue el neerlandés Dylan Groenewegen, del Lotto Jumbo, con 5 horas, 43 minutos, 42 segundos. En el top 10 todos llevaron el mismo tiempo, segundo Fernando Gaviria de Quick Step, tercero Peter Sagan del Bora Gansroe, cuarto el francés Arnaud Demar del Groupama France DG, quinto Christophe Laporte del Cofidis, sexto el alemán John Degenkolb del Trek Segafredo, séptimo el sudafricano Derley Impey de Mikkelsen Scott, octavo el alemán André Greipel del Lotto Soudal, noveno el italiano Andrea Pasqualon del White Group Gobert y décimo apareció el hombre de la Isla de Man, el más ganador en cuanto a etapas se refiere en la historia del Tour, Mark Cavendish del Team Dimension Data. Veamos la actuación de los hispanoamericanos en esta etapa 7. Segundo Fernando Gaviria, el colombiano del Quick Step. Luego el mejor ubicado fue Alejandro Valverde del Movistar, que terminó en el puesto 19. Puesto 23 para el vasco Gorka Izaguirre del Bahrein Mérida. Nairo Quintana del Movistar terminó en el puesto 29 dentro del grupo mayor. Puesto 45 para Egan Bernal del Team Sky. 5 posiciones más abajo, en el puesto 50, entra el hombre del Bahrein Mérida, Jon Izaguirre. Ariel Maximiliano Richez, el argentino del Quick Step, terminó en el puesto 52. En el puesto 55, Rigobert Urán del Education Fear Darpak Cannondale. Puesto 56 para José Rojas del Movistar. Otro Movistar, Mikel Landa, terminó en el puesto 60. Puesto 82 para Imanol Erviti del Movistar. Mikel Nieve del Mikkelsen Scott finalizó en el puesto 91. Puesto 93 para el tico Andrei Amador del Movistar. John Darwin Atapuma, el colombiano de Emiratos Árabes, finalizó en el puesto 106. Puesto 107 para Daniel Felipe Martínez del Education First Darpak Cannondale. Jonathan Castro Viejo del Team Sky finalizó en el lugar 117. A 1 minuto 25 del ganador, culminó la séptima etapa Marc Soler del Movistar en el puesto 129. Jesús Herrada del Cofidis finalizó en el puesto 143 a 2 minutos 21. También a 2 minutos 21 su compañero de equipo Daniel Navarro en el puesto 147. Y Omar Freire de la Astana en el puesto 148, también a 2 minutos 21. Luego de 1.230 kilómetros y 500 metros de los 3.351 a recorrer en esta ronda gala, la clasificación general individual sigue siendo liderada por Greg Van Avermaet, el belga del BMC, con 28 horas 19 minutos 25 segundos. En los primeros 10 lugares no ha habido ni altas ni bajas. Segundo sigue Geraint Thomas del Sky a 6 segundos. Tercero, el norteamericano del BMC, Tejay Van Garderen, a 8 segundos. Cuarto, quinto y sexto, tres Quick Step. En cuarto lugar, el francés Julien Alaphilippe a 9 segundos. Quinto, el belga Philippe Gilbert a 15 segundos. Sexto, el neerlandés Bob Jungels a 21 segundos. En séptimo lugar, el primer hispanoamericano que aparece en el top 10, Rigobert Urán, del Education First Darpak Cannondale, a 48 segundos del líder Van Avermaet. Octavo, Alejandro Valverde, el español de Movistar, a 54 segundos. Noveno, el polaco Rafał Majka del Bora Hansgrohe a 55 segundos. Y décimo, el danés de la Astana Jakob Fuglsang a 56 segundos. Veamos qué tal los hispanoamericanos en la general individual. Como decíamos, el mejor ubicado en séptimo lugar es el colombiano Rigobert Urán del Education First Darpak Cannondale a 48 segundos de Greg Van Avermaet. Un puesto más abajo se ubica el español Alejandro Valverde del Movistar a 54 segundos del Maillot Amarillo. Manteniéndose en el puesto 12 está Mikel Landa del Movistar a 58 segundos. En el puesto 22 aparece Egan Bernal del Team Sky a 1 minuto 33. Puesto 27 para Nairo Quintana del Movistar a 2 minutos 13. A 2 minutos 25, Jon Izaguirre, el vasco del Bahrein Mérida, en el puesto 29. Puesto 30 para Mikel Nieve del Mikkelsen Scott a 2 minutos 36. Cayó 14 posiciones Omar Freire, el español de la Astana, se ubica en el puesto 63 a 8 minutos 23 del líder. En el puesto 64 se mantiene el vasco Gorka Izaguirre del Bahrein Mérida a 8 minutos 28. A 9 minutos 45, José Rojas del Movistar recuperando 6 posiciones para ubicarse en el lugar número 65. Puesto 68, recuperando 6 lugares, Daniel Felipe Martínez del Education First Darpak Cannondale, el colombiano, está a 10 minutos 28. Cae un puesto al lugar 83, el español Marc Soler del Movistar, ubicándose a 13 minutos 20 del tope de la general individual. En el puesto 90, recuperando 6 lugares, está el tico Andrei Amador del Movistar a 14 minutos 14. Otro que recupera posiciones es el colombiano John Darwin Atapuma de Emiratos Árabes. Recupera 3 lugares, se ubica en la posición número 94 a 15 minutos 8 de Van Avermaet. Cae 8 lugares el español del Cofidis Jesús Herrada para ubicarse en 98 a 15 minutos 51. Recupera 4 lugares y se ubica 114 y Manuel Erviti del Movistar a 21 minutos 47. Otro que recuperó posiciones es Fernando Gaviria. Fueron 2 los lugares que subió para quedar en el 121. El colombiano del Quick Step, tan cerca en las definiciones por etapas y tan lejos en la general individual, está a 23 minutos 24. Otro que la ve de lejos es el argentino Ariel Maximiliano Richese del Quick Step a 23 minutos 50. Subió un lugar y está 123 en la general individual. 126. Daniel Navarro del Cofidis, después de haber perdido 6 posiciones, se encuentra a 25 minutos 2 del líder Van Avermaet. Y Jonathan Castro Viejo, el competidor del Team Sky, es el hispanoamericano que está más abajo en la general individual. A pesar de haber remontado un lugar, se encuentra en el puesto 139 a 28 minutos 42 segundos del líder Greg Van Avermaet. En el premio por puntos, el liderazgo sigue siendo de Peter Sagan del Bora Hansgrohe, ahora con 234 unidades. Segundo, Fernando Gaviria de Quick Step con 203. Tercero, sigue estando en el noruego Alexander Kristoff de Emiratos Árabes con 105. En el premio de la montaña, Tom Skungis del 13 Gafredo lidera con 6 puntos, seguido por el francés Sylvain Chavanel del Direct Energy con 4 puntos. Y tercero, Dion Smith, el australiano del White Group Gobert, también con 4 puntos. En la competencia entre jóvenes, sigue liderando el danés Soren Krag Andersen del Team Sunweb con 28 horas 20 minutos 31 segundos. Segundo, el colombiano Egan Bernal del Sky a 27 segundos. Y tercero, el francés Pierre Latour del AG2R La Mondiale a 2 minutos 17. No hay cambios en los primeros 5 lugares de la competencia por equipos. Sigue mandando el Quick Step con 85 horas 38 minutos 2 segundos. A 8 segundos el BMC. Tercero, el Team Sky a 1 minuto 50. Cuarto, el Bahrein Mérida a 3 minutos 56. Y quinto, el Movistar a 4 minutos 1. Luego de la etapa 7, dijo Alejandro Valverde del Movistar. Sobre todo quería estar bien colocado para que no me pillara ningún corte. Creo que todo el equipo estamos bien. Y bueno, lo importante. Alejandro, estas etapas de más de 200 kilómetros tan largas, ¿qué sentido tienen realmente? Hombre, no lo sé, la verdad que es demasiado. 230 más 10 neutralizados, 240. No tiene ningún sentido, pero es lo que hay. Habéis intentado mover el asunto a 100 kilómetros de meta, ¿eh? Sí, se ha intentado mover la cosa. Y bueno, aunque parezca mentira, hemos sacado 41 de media, 2.400 metros de nivel. O sea que parece que íbamos tranquilos, pero el bel. Y mañana otra etapa parecida, pero más corta. Sí, mañana más corta. ¿Qué pasará el domingo? ¿Qué pasará el domingo, Alejandro? ¿Tú lo sabes? No, por eso te lo pregunto. Pues yo tampoco. Antes del infierno, dijo Fernando Gaviria, del Quick Step. La carrera que siempre me gustaría ganar es Paris-Roubaix, porque es una carrera que desde niño la he visto y desde el primer día que la vi dije que esa carrera algún día la quería ganar. El detalle de las 2 etapas de este fin de semana. Sábado 14, etapa 8 de 21. Drieux Amiens Métropole, 181 kilómetros, trazado llano. El Tour pone proa al norte este fin de semana con el infierno por destino. Etapa en la que el viento puede presentar abanicos como en los días anteriores. 181 kilómetros con 2 puertos de cuarta categoría. A los 37 kilómetros, Passy-sur-Eure, 2 kilómetros al 4,3%. A los 71 kilómetros, Fekerols, de 2 kilómetros 300 de extensión y también una pendiente del 4,3% como el anterior. El sprint intermedio está marcado a los 86 kilómetros 500 en la Neve Grange. En Lully, a falta de 20 kilómetros 500, se realizará el sprint bonificado. La llegada en Amiens, precedida por cuatro curvas de 90 grados, le van a dar un toque técnico y emotivo a los últimos 4 kilómetros. Esta, con final en donde se encuentra la catedral francesa más grande, Notre-Dame de Amiens, será una de las últimas oportunidades para los sprinters. 24 horas más tarde, temblará hasta el más pintado. Domingo 15, etapa 9 de 21, Arras-Citadelle, Roubaix, 156 kilómetros 500 metros, accidentada y cómo. Domingo de infierno o gloria, 21 kilómetros 700 divididos en 15 tramos sobre adoquines, incluido uno en la parte final, el sector de Campagne en Pebel de 1 kilómetro 800. Desde los 47 kilómetros 500 la carrera será otra carrera, y desde entonces habrá un antes y un después en este tour. El sprint intermedio será en Wasnes-Aubac a los 59 kilómetros. En Wanneheim se realizará el sprint bonificado a falta de 18 kilómetros. Ahí va a estar todo el pescado vendido. ¿Quiénes son tus favoritos? Y luego de verle la cara al diablo, el lunes será un merecido tiempo de descanso. Se acaba la primera semana de CSF Radio. Desde ya estamos infinitamente agradecidos a todos aquellos que, por un medio u otro, nos han hecho llegar su devolución, su generosa devolución a propósito de esto que estamos emprendiendo hoy. Nos pueden seguir por nuestro sitio web csfonline.org, el sitio web de Ciclistas Sin Fronteras, o en pepemancilla.com. También por intermedio de nuestras redes sociales, en Twitter, @ciclistassf, o en Facebook, Ciclistas Sin Fronteras, o en las personales, que son en Twitter, @ipepemancilla, o en Facebook, Pepe Mancilla. Ya saben, también pueden acercarnos sus sugerencias, opiniones, comentarios e informaciones mediante un mensaje de voz en WhatsApp al 00598924-33750. Va de nuevo, tomen lápiz y papel. 00598924-33750. Ya saben, por WhatsApp nos graban un mensaje y nos lo envían. Será un gusto escuchar sus voces y sus opiniones. Por hoy nada más, la dejamos por acá. Ya estamos trabajando para las entregas de la próxima semana. Por tu tiempo y por tu atención, gracias, gracias, muchas gracias. CSF Radio. El podcast de Ciclistas Sin Fronteras. Con Pepe Mancilla.